Ahí está, perfecto. Ya tenemos prendido el saumerio, bajamos un poco las luces, el mate, el ventanal hermoso de la radio y nos ponemos a charlar, ¿no? Reflexionar un poco juntos de la vida, de lo que nos pasa, de evolucionar sobre todo. De evolucionar, de dejar ese personaje, como te decía, y convertirnos en persona. Yo te puedo decir que tenés que confiar en vos mismo, un montón de libros de autoayuda, de coaching, de gurús, te van a decir eso, ¿no? Y es así, tenés que confiar en vos, aunque no lo creas, aunque a veces la sociedad, tu familia o alguna otra figura te haya hecho creer que no valés lo suficiente para determinadas áreas de tu vida. Lo único que tenés que hacer es descubrirlo, porque en vos hay más potencial de lo que pensás. Y tenés la obligación de develar ese poder oculto, ¿no? Esas virtudes excepcionales, esas capacidades que pueden impulsar tu crecimiento personal. De eso se trata, de eso se trata la vida, ¿no? Esa es realmente la verdadera búsqueda. Por ahí la consecuencia de vivir en una sociedad en la que continuamente unos se comparan con otros. Pero muchas veces también he escuchado como en algún momento alguien me decía que no valía lo suficiente. Y me contaban por ahí que le decían no vas a lograr tal o cual cosa. Y antes de empezar, esas personas ya eran capaces de visualizar su fracaso. A veces me ha ocurrido en alguna situación importante de mi vida, pero en cierta medida también en esas otras áreas más cotidianas que a la vez son las que más erosionan, porque son las más constantes. He llegado a sentir que por ahí no era lo suficientemente bueno para conseguir determinadas cosas. Siempre dentro de mí hubo una fe muy fuerte y terminó siempre ganando la fe a los miedos. Pero a través de estos 9 años de consultas en esto de la numerología, de escuchar a personas sanas, pero con algún tipo de crisis, he escuchado mucho eso de la desvalorización, se terminan teniendo un patrón mental y una creencia de que no pueden estar a la altura de las circunstancias, que es tarde, que no sirvieron para esto o para el otro. Y terminan cumpliendo la autoprofecía, ¿no? Al visualizar, pensar de esa manera, empiezan algo y automáticamente esto está destinado al fracaso. La pregunta es si esto es normal, si es algo recurrente en el ser humano. Si alguna vez vos te sentiste de esta manera, yo te digo que no es normal, que no es real esa apreciación que por ahí tenés de vos mismo, que seguramente no lo creas, pero valés más justamente de lo que crees, sabés más de lo que pensás y sos más importante de lo que imaginás. Chaplin, el cómico, el fabuloso cómico, decía: hay que tener fe en uno mismo, ahí reside el secreto. Y el tipo contaba y decía que aún cuando estaba en el orfanato y recorría las calles buscando qué comer para vivir, incluso entonces, me consideraba el actor más grande del mundo. Dice: sin la absoluta confianza en mí mismo, hubiera estado destinado al fracaso. Entonces, a ver, confiar en uno mismo es importante. Y esto, a ver, hay que tener presente esto siempre, ¿no? La autoeficacia es la seguridad en uno mismo a la hora de alcanzar una meta, ¿no? Esto dicen los psicólogos, es la convicción de que tenemos recursos, capacidades y estrategias para alcanzar aquello que deseamos. La numerología es maravillosa porque te dice, mira, te pasó esto en tu infancia, viniste a aprender esto para tus vínculos y para tu vida, viví de tal manera con estas herramientas, haciendo lo que te excite, lo que te plazca, pero de esta manera. Y está buenísimo. Y uno se termina descubriendo un montón de cosas, ¿no? Pero hay que señalar algo muy importante, ¿no? Que nuestra educación, incluso las imágenes que nos fueron transmitiendo, la familia, el clan, la escuela, se orienta justo en el lado opuesto. Eso decía Pitágoras en la numerología, decía, todos vinimos a esta vida a padecer algo para evolucionar, y eso que venimos a padecer está en nuestro primer mundo, que es nuestro hogar. Ahí es donde se anuda el hilo, ¿no? El cordón, y hay que destrabar. En algunos lugares de una manera muy difícil, en otras no tanto, unos por abandono, otros por sobreprotección, otros directamente porque te ignoran o te dan pelota, otros por abandono, otros por situaciones emocionales fuertes, pérdidas, no sé. Cada uno lo que haya venido a aprender es lo que le va a tocar en esa primera etapa. Y muchas veces en esa orientación, que justamente es lo opuesto a lo que venimos a aprender, se termina señalando con el dedo el error antes que el acierto, ¿no? El miedo tras la equivocación genera siempre inseguridad. Y nadie nos orienta a aprender del proceso, a alimentar la ilusión y el sentido de la autoeficacia. Pero somos importantes y valemos para crear la vida que deseamos. Siempre está bueno vivir a través de los deseos, de los anhelos. Tienen un punto de partida que es el corazón, no tanto de la ambición. La ambición y las metas tienen un punto de llegada, y cuando eso se tarda un poco te genera estrés, ¿no? Por ahí la mezcla de las dos es ya ser una persona sanamente ambiciosa. Y a pesar de que somos importantes, muchas veces no lo tenemos del todo claro. Y hay una creencia de que no puedo conseguir las cosas, de que tengo que vivir en la carencia, de que a mí tengo mala suerte, que desgracia, que mira, que esta es la que me tocó. O que a mí me tienen que dar todo y yo no tengo que mover un pelo para lograrlo. Hay muchas veces pánico por delante al fallar. Pero si uno tiene un anhelo, todo es posible. Todo está hecho para vos. Si por el contrario te lo van frenando porque te enseñan cómo vivir, o sea, te dicen, vos tenés que vivir. La numerología te dice, vos tenés que vivir de esta manera, con estas herramientas, pero haciendo lo que vos quieras, ¿no? Y muchas veces en nuestra casa, en la sociedad, nos dicen, vos tenés que vivir haciendo esto, lo que yo quiero que hagas, porque de esa manera te va a ir bien. Y eso nos llena de dudas. O por el otro lado nos presiona a tener que tener éxito en la vida. Y hay un dicho que dice que tu deseo de tener éxito tiene que ir por delante de tus miedos, de tus miedos a fracasar. Ahora, ¿qué sería el éxito para cada uno? Por eso es muy bueno conocer qué herramientas tenemos. Porque, ¿qué pasa? Pasa que la mente puede mentirnos. De hecho lo hace, y es hábil en esta práctica. El ego puede hacer que nos veamos perdedores, incapaces, que nos creamos torpes, incompetentes, cuando realmente no lo somos, no es verdad. Lo que sí es real es que si nos damos la oportunidad, seguramente vamos a encontrar que tenemos más cualidades positivas de las que solemos pensar, y que son esas las que nos hacen especiales, ¿no? Para las personas que nos rodean. Esto de elegirse a sí mismo, esto de que este soy yo, si te gusta bien y si no, cerrar la puerta como te vayas, el pase lo que pase, me quedo conmigo. Esto de que cuando nacemos sabemos que va a estar nuestra madre, tenemos la certeza que va a estar nuestra madre ahí. Se puede quedar para siempre, se puede morir en el parto, nos puede abandonar en una iglesia, pero va a estar. Pero no tenemos certeza de quién va a estar cuando partamos, ¿no? Puede ser que haya un pariente, puede que no. Lo que sí sabemos es que vamos a estar nosotros, tanto cuando nacemos como cuando nos morimos. Entonces mirá la importancia que tenés. Ahora, para poder tener confianza en uno mismo, porque está todo bueno esto, ¿viste? Tenés que tener confianza, vos podés, andar por esto, cambiá, perdoná, hacé todos los cambios que tenés que hacer, viví en el presente, viví intensamente, andá por todo, tomá el mundo entre tus manos, crecé, dale, metele, boom. Lo primero que tenemos que hacer para sanar esos dolores, esas situaciones de la infancia y para poder creer en nosotros mismos, es despertar. Y despertar significa darse cuenta, y darse cuenta es la toma de conciencia. Ese es el primer paso para sanar o para cambiar. Y la toma de conciencia es el darme cuenta. Es el ver las cosas como son. La toma de conciencia es, por encima de todo, un despertar. Estamos dormidos muchas veces, viviendo la vida que no queremos, yendo como zombies, como el tema, como el video de Pink Floyd, cuando van todos los caminando a la picadora de carne. Y dormimos, no abrimos los ojos. El tomar conciencia es despertar, pero es abrir los ojos desde el interior para ser consciente de lo inconsciente, no mirar en el afuera. Me abandonó, me engañó, me estafó, me trató mal, no tengo suerte, me hicieron algo. Es todo el tiempo el afuera. No, los ojos de la conciencia están adentro. Es el gran viaje para dejar el personaje social y ser persona. Es la capacidad de introspección, es ver, es juntarte con esa oscuridad que tenemos, junto con esa luz que también tenemos, y aprender a convivir con las dos y ver cuál de las dos queremos alimentar. Abrir los ojos del interior para ser consciente de lo inconsciente, y así poder dar el paso e iniciar toda una necesitada revolución personal. Es la única manera. Recién ahí vamos a ser capaces de sanarnos, de desprendernos de lo que nos hace daño y sobre todo de avanzar hacia lo que merecemos. ¿Cuántas personas vienen en consulta y me cuentan su problema? Y le digo, mira, ¿cómo salgo de esto? Le digo, ¿vos estás dispuesto a dejar lo que te metió en esto? Eso es. Montones de personas que vienen, sobre todo las mujeres, ¿no? Con problemas de pareja, con tipos agresivos, egoístas, miserables. Y mujeres que no pueden terminar de cortar, que se separan pero no se divorcian. Que no llaman a un abogado para que interceda por ellas, una abogada, ¿no? Para que interceda por ellas en lo que es pedir la parte que le corresponde para alimentar a los hijos, para pagar un alquiler. No, me separé. Pero no, el abogado no, porque me dijo que no, y entonces yo no quiero, mira, no sé qué, porque tenemos un nene, la nena, ¿no? Listo, el inconsciente nunca se dio cuenta de que hubo una separación. Lo único que hizo es, entiende que se mudó a una casa más lejos, que tiene una habitación más lejos, pero sigue viviendo los mismos problemas que antes. Porque no hubo un despertar. Porque es difícil ver que a lo mejor ese patrón de sentirse totalmente despreciada por un otro y dejarse despreciar, controlar y todo por un otro, tiene que ver con una profunda necesidad de amor en los primeros años de vida, hasta los 4 o 5 años de la imagen del padre, a lo mejor. Y no poder perdonar al padre, no hacerse cargo de eso, lleva después a que uno genere una transferencia sobre la pareja, un jefe. Digo un ejemplo, ¿no? No hay una toma de conciencia. No hay un darse cuenta, no hay un despertar, no hay, hay un no querer ver. Entonces, cuando quieren salir, vos querés salir, bueno, ¿vas a dejar esto? Porque a vos te pasó esto. Y viene de acá. ¿Querés salir de esto? ¿Querés sanar? Tomá conciencia. Mirá las cosas como son. Es la única manera de sanar y desprendernos de lo que nos hace daño. Y avanzar hacia lo que nos merecemos. Son muchos los filósofos y los sociólogos que definen a la sociedad actual como una entidad dormida, ¿no? Cuánto el despertar, cuántos libros, cuánta escuchamos, ¿no? Conferencias, esto de las charlas TED, el Meetful, todo esto del despertar. Porque terminamos, vivimos como centrados en nuestro yo, pero es un yo que otros se han encargado de narcotizar. Por eso el programa se llama Centrado en Vos. Pero en vos hablamos, vos escuchaste, puede servir o no, sacás tus propias conclusiones. Pero no contaminado por otro. Contaminados a través de los hilos, no sé, del consumismo. Que termina siendo un interés ajeno que explota esa eterna insatisfacción por la que siempre ansiamos alcanzar mucho más, a lo mejor, de lo que ya tenemos. Por ahí somos una sociedad tipo Matrix, ¿no? La película, esto que está dividida, esa película que tiene dos dimensiones. Estamos sumidos siempre en un estado como de indefinible apatía. Siempre focalizados en esa atmósfera interior en la que saciamos vacíos emocionales mediante, a lo mejor, el placer de la comida. En la que por ahí aliviamos soledades con relaciones efímeras, o donde muchas veces nos limitamos a evadirnos del aburrimiento mediante la catarsis momentánea de nuestros juegos en el teléfono, la Play, estar todo el tiempo metidos en el celular, en las redes sociales, agarrando el celular sin que suene. Una cosa, vos me decís, estás en un consultorio esperando que te atiendan, esperando el bondi, y agarraste el celular, te pusiste a leer algunas cosas, a ver las redes sociales, ahora estás en una charla con amigos y agarrás el celular sin que suene. Puede que algunos crean esto, pueden algunos que no lo crean, esto de la Matrix. Sin embargo, hay algo que cada vez más se pone en evidencia, ¿no? Que son muchas las personas que buscan dar un sentido auténtico a su existencia. Y para eso no dudan en cultivarse a través de la lectura, en iniciar terapias, en aprovechar los enfoques de distintas perspectivas psicológicas, ¿no? Con las que hay que hallar esa comprensión, esa iluminación para desconectar de lo ordinario y alcanzar lo extraordinario, o hacer de lo ordinario algo extraordinario, del saludar, del disfrutar de la naturaleza, del agradecer, que te levantaste, no del balance, gracias porque me levanté en un nuevo día, tengo trabajo y dos manos y bueno, ese es balance, está bien el balance hacerlo, pero no tiene que ver el agradecer por el simple hecho de estar vivo. Porque te despertaste. Ahora, si no tomamos conciencia, no hay crecimiento personal. En todo tipo de psicoterapia, ¿no? Uno de los aspectos primordiales en el proceso de curación es conseguir justamente que la persona tome conciencia. En todo proceso, una persona que fuma, una persona que tiene un problema de salud, cualquiera, mira, te pasa esto, toma conciencia, o cortás acá o se pone en heavy. Tomar conciencia realmente de los auténticos problemas que generan ese malestar. Porque cuando uno llega a una consulta de un psicólogo, yo he ido al psicólogo, tiene por lo general, ¿no?, muy claro los focos externos de su malestar, de su infelicidad. qué sé yo, no sé, mi pareja no me entiende, tengo problemas con mis viejos, mi jefe no me da bola, no me reconocen en el trabajo, qué sé yo. Parezco que nadie me mira, nadie me da bola, parece que la sociedad, soy invisible. Ahora, si vas a ir a un buen profesional, anda a un profesional que te haga despertar, pero que te haga despertar internamente. Si no, te quedás, no sé, 3 años hablando de no, mi pareja, lo que pasa, que mi matrimonio, mi pareja, nada. No, hay algo más allá, más adentro. Hay muchas personas que eligen el terapeuta para no salir adelante, para que no les diga la verdad, para autoboicotearse. Personas que salen de una terapia y dicen, no me vengo, salí hecho mierda. ¿Para qué fuiste? Salís hecho mierda. El despertar está adentro. Hay que ir adentro. Ahí está el auténtico control. El control más pleno de tu vida. Ahora, yo no digo que sea fácil, ¿eh? A mí me pasó, después que la vida me cagó varias veces a patadas en el culo por las mismas cosas, ¿no? En una crisis profunda, y cuando ya la patada fue de burro, tuve que ir para adentro y no me quedó otra. Así todo, no tengo todo resuelto. Gracias a Dios, ¿no? Todavía tengo dudas, preguntas, algunos miedos. Pero he trabajado mucho en mi interior. Es todo un proceso, se requiere tiempo. Hay diferentes terapias alternativas, holísticas, espirituales, psicología, psicoanálisis, Gestalt. El Gestalt, por ejemplo, es una terapia psicológica que habla del darse cuenta de algo. En algunas culturas profundas, como, no sé, la japonesa, hay un proceso de comprensión profunda, ¿no? Se llama Satori, que es como ir sacando capas y viejos eslabones oxidados para sortear todos los bloqueos que impiden que emerja nuestro auténtico ser, nuestra esencia, aún dormida, terapias de vidas pasadas, un montón de cosas que se pueden hacer. No como un espiritual de manual, sino con una profunda decisión de ir adentro, de encontrarse con uno mismo. Desde el estudio hacia los más chicos, desde Piaget, que estudió mucho al niño, desde la psicología, lo definió como un proceso delicado y complejo por el cual las personas pasamos de un conocimiento instrumental de nuestra realidad a una conceptualización más íntima, ¿no? Abstracta y significativa de las cosas. Hoy en día siguen muy presentes estos enfoques, que todos tienen un profundo arraigo en esa idea del despertar. Es una comprensión, es un insight. Es un viaje interior muy similar al que definió Platón en el mito de la caverna. Googleenlo, se lo sugiero, ¿no? Es por ahí, para hacer todo un programa, explicarlo. Es pasar de ese universo de las sensaciones, los autosengaños y las sombras a una esfera mucho más elevada, libre y auténtica. Lo vemos, ¿no? Esto del darse cuenta, del despertar, uno lo ve políticamente, nos han dicho tantas cosas y resulta que estábamos bien, pero no. Y lo dijeron acá, ahora ya estaba mirando la tele en Ecuador, quilombo en las calles, qué sé yo, gente con hambre, tarifazos, qué sé yo. Lo mismo que acá, lo mismo que en Brasil, lo mismo que... Hubo que tener un despertar de conciencia para ver las cosas como son y sacarnos esa contaminación que pusieron sobre la opinión de un montón de personas. El darse cuenta, simplificándolo, ¿nunca te pasó que pasaste alguna vez por la calle, viste a alguien, lo miraste, no te saludó, lo conoces, y pues ahí te pones, viste, che, no me saludó, no me dio bola? Lo primero que uno piensa es, ¿qué le habré hecho? ¿No? ¿Qué le habré hecho? Y después por ahí te encontrás con un amigo que te dice, che, ¿vos sabés que lo vi a fulanito, me pasó, no me dio bola? No sé qué le habrá pasado. Este, no sabés. Ayer se le murió, no sé, el padre. Se lo dejó la mujer. Está, viste, va, pum, está ido. Ah, decís, ahí tomaste conciencia. Es sencillo el ejemplo, pero ahí tomaste conciencia. Antes te habías hecho una, te habías creído que, no sé, no me saludó, bueno, que obviamente debe tener con vos, qué te pasó en tu infancia, que sentiste, a lo mejor no te sentiste observado, o que te tenían que saludar todos porque eras, viste, el preferido de mamá, entonces todo, acá viene mi príncipe, donde uno no te saludó, te agarra un ataque. Este, viene de ahí, lo revisás, bueno, viene de acá. Ahora, después es lo que vos te querías creer. ¿Qué le pasó a este? ¿Qué le habré hecho? Y cuando te enteraste de lo que le pasó, ¡pum!, ahí tomás conciencia. A veces es así de sencillo. A veces tarda un poco más, pero sí hay un alivio en el despertar, porque hay una reconstrucción. Es como que uno se repare, muere uno y nace otro en uno mismo, ¿no? En esta vida. Uno como que se tiene que reparir alguna vez en esta vida. Y sale de los patrones mentales, de condicionamientos que hubo durante un montón de tiempo, que vienen de la infancia, y uno empieza a ver la vida como es, y no como le contaron que era, o como uno se pensaba que era, o como se pensaba que había que vivirla. ¿Cuántas veces escuchamos, no, el trabajo, hay que ganar el dinero con el sudor de las lágrimas, y nos hablan del trabajo, nos metieron tanto en la cabeza, que vuelvo a decir, hoy en la política hay gente que nos dice, esto se hace trabajando, y laburaron en la puta vida, ¿viste? Y uno dice, la verdad que sí, en el trabajo. Trabajo, si separamos la palabra, es traba para abajo. Parece, ¿viste? ¿Quién dijo que uno consigue plata trabajando? O más plata trabajando. Puede conseguirlo, puede trabajar mucho y ganar mucha plata, puede trabajar mucho y ganar poca plata. Hay gente que puede trabajar menos y ganar más plata. ¿Qué sé yo? En esta época no creo que la hayan ganado laburando muchos. Pero te lo dicen, ¿viste? Y si viniste de una familia donde a lo mejor viene un inmigrante que se fue de la guerra en Europa y que dejó un hermano acá, otro allá, otro se quedó peleando, él se vino escapado en un barco, le sacaron todo. Bueno, el concepto que vas a tener es, atendí hace poco, justo fueron dos cosas, dos personas que vinieron el mismo día con un caso similar, no se conocían entre sí, con un estrés generado por la necesidad de avanzar laboralmente, ¿viste? Los dos con buen laburo, pero con esa necesidad de avanzar más y que no salían las cosas. Y uno les preguntaba, ¿y cómo estás en el trabajo? Y me aumentaron, pero tengo que ir a una empresa nueva porque quiero un desafío. No era un desafío, porque parecía, Leo, pero ¿estás cómoda? Sí, la verdad que ahora estoy más cómoda, me pagan el doble. El otro también, viene el ascenso, qué sé yo, ¿verdad? Pero tenían una carga donde el trabajo tenía que ser, cada vez tenía que avanzar más, boom, boom. Y digo, los dos en el mismo patrón, digo, ¿qué pasó con el padre de ustedes? ¿Tu hijo laburaba mucho? Y los dos me dijeron, obviamente los atendí separados, ¿no? Pero me dice, sí, mi papá trabajaba todo el tiempo. ¿Y cómo sentiste vos? ¿Te decía te amo? ¿Estaba con vos? No estaba nunca, no, era de... Siempre te dicen, cuando no dicen te amo, te dicen, no, era de antes. Como si antes, ¿viste? Jesús era de antes y decía te amo. No decía te amo porque no era expresivo, porque era cerrado, no, porque era de antes. Siempre hay un justificativo por esto mismo, de no tomar conciencia y justificar eso. Entonces, ¿a qué digo esto? ¿Cuál fue el despertar? ¿Cuál fue el tomar conciencia que uno acompañó a estas dos personas? Era que el estrés que ponían, la libido puesta en el trabajo, el nivel excesivo de presión y de autoexigencia que se ponían en el trabajo, era directamente proporcional al dolor de ese niño cuando ese padre no estaba, porque laburaba todo el día, encima tampoco traía toda la, viste, se la ganaba toda, trabajaba todo el día y faltaba materia, en esa casa. Entonces era trabajar todo el día, no ganar lo suficiente y encima que me falte el amor de papá porque no estaba todo el tiempo porque trabajaba. Imagínate si eso no lo pones en consciente y lo tenés metido ahí adentro. Bueno, el nivel de estrés y depresión que se ponían en el trabajo. En trabajos que justamente les habían aumentado y estaban mejores, pero tenían que estar muchísimo mejor y no había una paciencia como si la vida se terminara mañana, dos personas que no llegan a los 30 años. Después vienen, ¿no?, picos de estrés, ataques de pánico, ACV y un montón de cosas que pueden llegar a pasar. Mal humor, porque parece que te frustras en eso y entonces no tenés forma de expresar lo que sentís porque viene todo acomodado, ¿no? Acompañado, quiero decir, de ese exceso de trabajo de tu padre, de que encima la guita no faltaba y que encima no era capaz de poder expresarte lo que si te quería o no te quería. Estamos hablando siempre desde la mirada de un niño que quiere ser el centro de atención de todo, que todo el mundo lo quiera, lo abrace y lo elija. Y generan estas cosas. En algún momento te hablaba de Piaget por esto. Él tiene muchos libros sobre psicología genética y habla de ese concepto del inconsciente cognitivo. Nos recuerda un poco las teorías freudianas, un poco lo que te estaba diciendo es esto, ¿no? Freud como el padre, ¿no?, de la es rara la palabra, ¿no?, epistemología genética. Pero bueno, es un poco lo que te expliqué recién. Es la toma de conciencia. O sea, la toma de conciencia no es realmente un despertar, sino es una iluminación. Es tu verdadera responsabilidad social. Eso es sembrar conciencia. Y no se trata solo de hacer consciente lo inconsciente, sino de una vez que lo haces, darle una nueva construcción, porque te estás repariendo, te estás reconstruyendo. No construís lo contrario de lo que te pasó, construís lo propio. Y para construir lo propio tenés que escucharte, tenés que sentir a ver qué querés, tenés que equivocarte, tenés que probar. No lo contrario de lo que te pasó si fue malo, porque vas a estar focalizado sobre eso, sobre lo malo que te pasó y vos querés lo contrario. Listo, la imagen que tenés es mala. Y si estuvo bueno, viste, no, quiero ser igual que mi familia, que yo, y no, tampoco, qué sé yo, cada uno es como es. Llévate cosas, bueno, no es que de la familia uno, del primer mundo uno no se va a llevar cosas, obvio que sí. Es como cuando estaban las películas esas que iban a buscar oro, ¿no?, y pasaban ese filtro en el río, ¿no?, que sacaba el barro, separaba el barro del oro. Bueno, algunos encontraban mucho oro, que puede haber una familia que sea de buena contención, de buena madera, que haya hecho lo mejor para la educación del clan. Nunca es perfecto, pues no existe eso, y porque todos tenemos que padecer, si no nos moriríamos, no habría nada que evolucionar. Pero hay muchas que son mucho más contenedoras y que hay muchas pepitas de oro que uno va quedando y se las guarda amorosamente. Y en otras se encuentra barro nomás, solamente barro. Estamos. Entonces, hay que hacer consciente esta dimensión. Si no, no te va a servir para nada. Hacerla consciente y después hacerte responsable de eso y sembrar tu propia conciencia. Ponerle un propósito a tu vida, un sentido, un propósito. Que no es más que ejercer el verdadero cambio, ¿no? De reconstruir esa parte del yo para sanarte. El yo en psicología es el concepto de la realidad, ¿no? Freud decía que la cabeza estaba dividida en tres. Imagínate una cabeza, tu frente sería el super yo, la base de la cabeza sería el yo y la nuca sería el ello. Bueno, el ello es todo aquello que no tiene filtro, ¿viste? Te enojas con alguien, imagínate, vas caminando, te enojas con alguien y el ello te dice, viste, putealo, pegar una patada, tirar un ladrillo en la cabeza, pasarlo por arriba con el auto, no tiene filtro, ¿no? El super yo te dice, ni se te ocurra, ni siquiera lo mirés, mirá para abajo, no le digas nada, guardate. Y el yo, ¿entendés? Es el concepto de la realidad. Entre lo que quiere hacer el ello y lo que te prohíbe el yo, te dice, no, para, muchacho, yo tengo una idea. Entonces agarra y le dice, che, loco, fíjate que casi me chocás, ¿viste? Tené más cuidado. ¿Se entiende? Hay que reconstruir esa parte del yo. Es la única manera de sanar. Si para eso tengo que tomar conciencia, me tengo que dar cuenta. Y de esa manera voy a tener un mayor control sobre mi realidad. Y voy a salir de esa caverna de sombras que te hablaba de esto de Platón. Búsquenlo a eso. Las sombras y la caverna de Platón, en filosofía, en todas las facultades, siempre se habla de eso. Y es lindo, aunque no estés estudiando algo, para ver cómo a veces nos hacen ver algo y lo terminamos creyendo si no lo experimentamos, ¿no? Creemos eso y no lo experimentamos hasta que un día te explota la bomba en los pies, ¿viste? Salir de esa caverna, salir de la infelicidad. Vamos. Se puede hacer, ¿eh? Es como generar un proceso de despertar y de reconstrucción, ¿eh? El proceso de toma de conciencia. Requiere como todo, ¿no? Como todas las cosas. Primer punto es el de ser sinceros con nosotros mismos, en todo momento. Me parece que esa sería la clave para la vida de las personas. El ser sincero con uno mismo en todo momento. Cuando habla con un otro, cuando elige una carrera, no sé, cuando elige qué comer, qué decir. Eso sería, ¿no?, lo primordial. Como dijo el Barba, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, se hizo casi todo un programa sin un corte. Tenía ganas de... Arranco con esto y es como que parece que la información empieza a bajar y no lo puedo cortar. Pero bueno, vamos a escuchar un poco de música. Una banda que se llama El Cuelgue, que me lo pasó un amigo. El amigo Emiliano de Lobos, un crack. Y tiene, es piola la banda, así que escuchen un poquito El Cuelgue para los que no lo conocen. Tengo un puestito a 5 lucas y la panza de mi vieja es el único lugar al que quiero volver. Y si querés venir conmigo que te hago un lugarcito y nos tomamos unos vinitos. O pateamos unos penales o escuchamos a Páez y nacemos de nuevo como gemelos erráticos. Vamos a construir un parque acuático, qué buena pinta. Seres del tiempo, vuelvo enseguida y cuando digo en su vida me refiero un rato. Un par de años en silencio manso potro, tenía 2 perros y uno se comió al otro. No me confunda con el momia dominguero, venía despacito porque estaba disfrutando del paseo. Propone un asadito y nos deja comer pati, terrible marginal se saca foto con los rati. Tener cintura, la de Orteguita, la dignidad de un cacho te la quita. Montaña rusa, otra vuelta. Te das cuenta, volvimos a vivir en los 90. Pam, par, pam. Terrible borrachín, se chamullaba hasta su prima y al final de la noche está más duro que vivir en la Argentina. Me idealicé encima. Mirá, se roba solo, haga patria y sintonía fina. Siempre que me fijo son las 10 y 22. Lo otro que me gusta es caminar con vos y una entrañita. Viento de frente, plus cuán perfecte. Llega la noche y me pongo pillo y un movicón haciendo ruido en mi bolsillo. Por si las moscas troto. Qué buena pinta. Tener cintura, la de Orteguita. La dignidad de un cacho te la da y otra te la quita. Y nacemos de nuevo como gemelos. Vamos a construir un parque. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. es el único lugar al que quiero volver. Y si quieres venir conmigo, que te hago un lugarcito y nacemos de nuevo como gemelos. Y la cintura, la de Orteguita, la dignidad un cacho te la da y otra te la quita. Y nacemos de nuevo, vamos a hacer un parque a cuac, cuac. Soco, toco, toco, toco, toco, pepa. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos. Bueno, gracias a los que mandan mensajes. Dice, uy, ¿cómo estás hoy? Se me pasó volando el... Bueno, ahí hablábamos con Neri, el operador, que también. Un bloque largo, casi todo el programa, pero bueno, se pasó volando. Soledad dice que ya conocía al Cuelgue, que bueno, que lo pueden pasar en la radio, no se escucha muy seguido. Bueno, bien. Patricia dice que le gusta. La banda esta, bueno, el Cuelgue con K, es el nombre. Bueno, hablábamos, ¿no?, del proceso de tomar conciencia, que a veces puede parecer sencillo, pero por ahí es solo sencillo en la apariencia, ¿no? Y que requería, por sobre todas las cosas, ser sincero con nosotros mismos en todo momento, ¿no? En todo momento. A ver, el primer paso requiere como poner haciendo un resumen de lo que vinimos hablando. El primer paso requiere abrir los ojos desde nuestra zona más íntima y más profunda. O sea, ahí adentro, el alma, ahí. Quiero decir, hablando desde el mundo de las emociones. Preguntate qué sentís, explora sensaciones, sentimientos. Preguntale a tu cuerpo, a tus dolores de cabeza, a ese malestar en el estómago. ¿Qué es lo que te pasa? Traducir palabras, en palabras digo esos síntomas, miedo, angustia, inquietud. Hoy estaba mirando, estoy muy político, ¿no? Se nota, pero bueno, soy sincero conmigo mismo. Obviamente comparto a todos aquellos que piensen como quieran, está bárbaro, pero bueno, yo pienso también como yo quiero. Hoy miraba como Macri bajaba de un avión, iba y caminaba como si tuviera un avirome en el traste, caminando así, bueno, tiene una faja en la cintura, porque tiene un problema lumbar, porque se lastimó jugando al fútbol, bueno, no sé. Justo, ¿no? Problema de lumbar. ¿Qué me está diciendo a mí eso? Que el pibe tiene terror al futuro, no sabe qué va a pasar en el futuro, que perdió el control de sí mismo y que no está disfrutando el momento en el que está. O sea, viste, ya está. Tiene que seguir más que nada por el ego. Si le dieran a elegir, me parece que ya estaría viviendo en Roma. Y ya te empieza a percutir en el cuerpo eso. Entonces ya la cintura te puede pasar jugando al fútbol, te caíste, lo que pasó, lo que sea. Pero en realidad lo que te está generando es eso. Todo lo que tenga que ver con la cintura tiene que ver con el placer. Cuarta y quinta lumbar, que es la cintura media, en el medio de la espalda de la cintura, quiero decir, ahí abajo, tiene que ver con miedo al futuro, que si podrás estar a la altura de las circunstancias, y sobre todo cuando tenés que caminar derechito, así como si tuvieras un palo en el traste que no podés girar, te está diciendo que te cuesta mucho mirar que hay otras posibilidades en la vida, ¿no? Como hacer un giro en la cintura, girar. Así que esto, sacándolo al presidente, a cualquiera que esté pasando por este tipo de cosas, ahí hay un tomar de conciencia, te está mostrando qué es lo que te está pasando, el cuerpo te empieza a hablar. El segundo paso de esto también tiene que ver con observar lo que pasa también en tu exterior, ¿no? Sin ya fuimos para adentro. Entonces ahora empezamos a ver un poquito qué pasa afuera. Poder observar tu presente y estar atento a lo obvio, ¿no? Eso que a veces nos negamos a mirar frente a frente, que tiene que ver con tu pareja, si hay frialdad, si no, los amigos que tenés, si te preocupás por ellos o te ocupás de ellos o ellos se ocupan de vos, si estás invirtiendo el tiempo y los esfuerzos en cosas que valen la pena o si estás todo el tiempo, viste, quejándote por boludeces, ocupado en cosas que no son trascendentales. Mirar un poco ese afuera. Y el tercer paso, que por ahí es el más complejo, no dije difícil, pero sí complejo, sería, ya sabés ya lo que sentís, lo que pasa en tu exterior. Bueno, entonces es momento de ahondar en esas barreras defensivas que ponés y en los prejuicios que tenés. Mirar tus actitudes, esas que te dicen erróneamente que es mejor aguantar que cambiar. Ese es el primer paso, la puerta hacia la CB. El ACB emocionalmente lo que está diciendo es que una persona prefiere morir antes que cambiar. Un ejemplo, ahora que doy ejemplo de gente conocida, como siempre uno busca uno conocido para que quede. Aquellos que le gusta Soda Stereo, que le gustaba Cerati, un tipo con canciones espectaculares, super, a lo último haciendo como unos mensajes muy espirituales. Bueno, tuvo una ACB y estuvo complicado, estuvo un montón de tiempo, ¿no? Que sí, que no, que sí, que no. Bueno, el que lee un poco la biografía o se interioriza un poco, en un momento le habían dicho que aflojara un poco con el tema de ciertas sustancias y excesos, ¿no? Y el tipo no podía terminar de dejar eso. Bueno, es morir antes que cambiar, ¿no? Ahí hay un punto de lo que podría pasar, sobre todo cuando tu alma está sintiendo algo y tu cabeza no puede dejar algún tipo de adicciones. Porque las letras de Cerati no creo que hayan salido de su cabeza, sino creo que hayan salido, me parece que salieron de su alma, pero la cabeza no le permitió, no le permitió la transformación. Entonces ese momento, el tercer punto es ese momento, si ya sabes lo que sentís y ya más o menos tenés una visión de lo que pasa en el afuera, es el momento justo de ahondar en esas barreras defensivas, ¿no? ¿Qué prejuicios tengo? ¿Cuáles son mis actitudes? ¿Qué es esto que estoy haciendo que es un error, ¿no? Quedarse quieto, callarse por miedo a que las cosas cambien, ¿no? Bueno, tiene que ver con enfrentarse un poco a uno, pero no enfrentarse en una lucha, ponerse frente a frente sería. Ponernos como frente a un espejo. Nosotros mismos somos nuestros peores enemigos muchas veces. Así que no va a servir de nada tomar conciencia de nuestras debilidades si uno no se atreve a transformarlas en fortalezas. Esto que decía, cuántas personas dicen, no, bueno, sí, tenés razón, me pasó eso cuando era chico y me pasa esto y mi pareja, qué sé yo. Y bueno, está bien, pero vos estás dispuesto a dejar lo que te trajo hasta acá, es el primer punto. ¿Estás dispuesto? Después yo te acompaño y te ayudo. Pero vos te vas a hacer responsable. ¿Qué es ser responsable? ¿Llegar temprano a un lugar? ¿Cumplir con una situación? No. Ser responsable es tener habilidad de respuesta. Res de respuesta y habilidad. Responsabilidad. Si vos no sabés quién sos, si no sabés qué herramientas tenés, no vas a poder nunca ser responsable en tu vida. ¿Se entiende? ¿Qué habilidad de respuesta tengo? ¿Cuáles son mis herramientas? Esta, bueno, ante esta situación voy a aplicar mis herramientas. Hay personas que ante situaciones salen con el humor, otras con la son más punzantes, más filosóficas, otras a través del silencio, otras son pacíficas, otras dicen la palabra justa. ¿Qué sé yo? Tenés que ver, hacerte responsable de cuáles son tus herramientas. Y sobre todo tener valor y tener fe, ¿no? Y ahí recién uno va a poder empezar a hacer un verdadero cambio, una verdadera cambio, palabra tan robada, ¿no? Para destruirnos el día a día. Vamos a hablar de transformación, poder realizar una transformación. Bueno, tengo un temita más del cuelgue, así que Escuchamos otro poquito y ya entramos en el último bloque y nos vamos despidiendo del Centrado en Voz de hoy. Consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani. Comunicate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Bueno, estamos en el último bloque, es cortito, nos estamos yendo. Te quiero dejar una observación a una reflexión o algo, de algo. Obviamente hablo siempre de las cosas que a mí me gustan. Me gusta mucho la bioneuroemoción. Veo, leo a Enrique Corbera, bioneuroemoción, biodecodificación. Son algunas herramientas que me gusta interiorizarme y junto con la numerología utilizar cuando estoy ayudando o acompañando a alguna persona. Desde la bioneuroemoción utilizan la expresión que es observar al observador, ¿no? Es decir, observar a esa voz en la cabeza que opina, que juzga y que ese, ¿viste la propaganda? ¿Te acordás que estaba el pájaro como el cerebro, ese popo popo como el pájaro carpintero en la cabeza de la persona? Esa opinión que juzga y se posiciona, escucharla sin identificarte con ella. ¿Estamos? Y desde la bioneuroemoción hay un concepto de que somos lo que pensamos, pero somos mucho más que eso. Y que cada momento puede vivirse de infinitas maneras y es nuestra responsabilidad, ¿no? Buscar las respuestas, las herramientas que tenemos y ser hábiles en utilizarlas. Nuestra responsabilidad, elegir aquella más conveniente y constructiva. Vivir el momento presente, que implica ver con claridad lo que hay frente a nosotros, para poder limpiar el filtro a través de del cual lo vemos, sacar estos condicionamientos. Esto de que te decía de que, viste, tenían que crecer en el laburo y meterle, porque bueno, sacar esto, decir, no, flaco, el nivel de estrés y depresión que te pones y la libido que tenés en el laburo, que es solamente el laburo y que si no sale como vos querés, que yo, todo lo otro no existe, tiene que ver con lo que te decía, que tu papá laburó toda la vida, te faltó y parece, ¿no? Viene de ahí. O sea, poder observar eso. Al observarnos, dejamos de juzgarnos y entendemos que no hay nada que hacer, porque sabemos que lo que se está manifestando es la propia interpretación que tenemos del mundo. Sabemos que para el inconsciente, ¿no? Para el inconsciente, el espacio-tiempo no existe. Que los recuerdos siempre están presentes. Y si no los hacemos conscientes, bueno, encuentran la manera de manifestarse. Por eso por ahí en una sesión de bioneuroemoción el acompañante hace hablar al consultante siempre en presente, porque todo lo que es presente, aunque nosotros lo situemos en el pasado o en el futuro, todo afecta e influye en el ahora. Siempre dicen que cuando hablas con el universo, pedís o pensás cosas del universo, siempre tiene que ser en presente. La realidad la conforma nuestra conciencia sobre lo que ocurre. Y esto va a depender siempre de la interpretación que hagamos de lo que sucede. Unas personas ven una cosa de una manera y otras la ven de otra. Según las emociones y los recuerdos con que nosotros querramos asociar las situaciones. Una vez atendí a una chica y estaba en casa y escuchó el ruido de un motor, de una moto. Y se cerró así, se encogió los hombros y le agarró como un escalofrío. Bueno, el ex marido que la perseguía, que la trataba mal, que yo andaba en moto. Entonces escuchaba una moto y era como que lo tenía el tipo atrás. Terror, hizo así, era una moto que se escuchaba. Esa es su interpretación de ese ruido. Mi ahijado, Toto, que le mando un beso, mi ahijado, a los tres añitos, un día estaban andando, lo iba yo empujando en una bici, y escuchó el ruido de un auto carrera, ¿no? Estábamos en un taller, pasó un auto carrera, fuerte el ruido, yo medio que me hizo así, me quedé medio por el ruido fuerte, y él puso cara de asombro, pero un asombro, no asombro, en realidad una cara, ¿dónde está ese ruido? Como que le gustaba ese ruido. Bueno, su tío corre en el TC Roque Perense, ha salido campeón o algo, y su familia siempre lo ha acompañado, y él ha ido con su mamá, su mamá embarazada de él, ha ido los 9 meses del embarazo, estaba al lado de la autocarrera.